Zioa, Kilian Arap abestia entzun dugu The Cure talearen partetikan eta orain entzungo dugu Spitzkarabaren partetikan abesti berbera beraien estilo bereziarekin. Hor dijo da, Spitzkaraban. Ba, beno, ba, augustia jarrindet, ba, beno, ba, atzo Lolo maizu onderekin egon nintzen, eta tipoak aurkeztu inzidean, ba, talde, hau, Spitzkaraban, eta gauza da, ba, tipo hauek, ba, utela besti bat, ba, ba, ba berezia dela, dera, dadi Lolo, eta da, erdi tekno, erdi arabiera, erdi folklore klasikoa, eta... Eta sekulako arribitxia da, atzo dantzaldi ona izan genuen Amara Loloren etxean. Eta hor utziko izue, Dadi Lolo. Dadi Lolo, Dadi Lolo, everybody on the way. Oh, and now. Caravan. Ba bere beraien diskatik Kalashnik Love, ikaragarrizko logoa dute, ba anarkiaren bat eta erdian dute ba partea da laut bat, baino beraren, bueno, alderantziz. Kalashnikov bat da, eta bera Kalashnikovaren kainoian, ba, alaudaren mastilla dago, bere sogekin, eta oso... oso irektoa da asuntoa. Eta, bueno, ba... bueno, zai esango da mendikan ateratzea, baino badakat alternatiba. Eta alternatiba gaurkan da Fedaji Patxa. Usted frantziarra dala baita tipo hau, baino ba, mundo arabiarko influentzia nabarmentzen da, ez berez indiar eta ekialde hurbileko musika, baino dab eta dabestep estiloan oso, oso berezia benetan. Eta bueno, jarriko dizuet Londonistan abestia asteko eta bauri pena merezi du entzutea. Hor dijoa Fedaji Patxa, Londonistan, gure. oso na, oso na, bazirudien, namastei budabarra. Baina ez, gaur aste artea da. Eta sumendinagian gaude, nola ez? Eta, bueno, ba, jarraitzeko eta, bueno, ba, honekin parekatzeko, ba, gauza gutxi askat nik. Eta, bueno, ba, nion, bai dakadala, ba, eskupean sekulako vinilotxo bat. Flying Lotus, Los Angeles, diska. Eta... abesti hau eskiniko diegu Mikel Handiari, lanian daola. Eta... ea, gogor ematen diogun. Gora. Saioa, jantxako irratia, engasai, puntu zertzia FM. Flying Lotus, Los Angeles. We'll be right back. Flying Lotus buka ezina, eta ba, bueno, ba, jarrituko dugu ba, elektronika pizkatxo batekin, eta jarriko dugu ba, ja sumendi nagian jarrin genuen behin dela Lila San Champan, dela Emil Amosen ba, paraleloan dakan proiektu bat, eta ba, bueno, ba, elektronika eta holako gauzekin jolasten du tipoak, eta oso ongi egiten du. Eta hemen entzungo dugu Lila San Champan. Gure. Thank you. Txantxakun! Txantxakun! Txantxakun! Irratia! Sumendinagia! Este artero txantxakun irratian! Zazortzitatik behatzitarrik arte! Egiatik errusiera jo! Mozka! Ba, beno, ba, pixkat elektronikatika nurruntzeko, ba, hemen izan dugu zuzeneko kuña hau. Eta pasauko ega, orduan, ba, beno, ba, jarrin dugu Lila Esan Txampan, eta orduan, Emi Lamosen taldearekin jarrituko dugu dela Grails ondiak. Bueno, hon, ba, hon mea aparte, eta uste baten bat gehiago, ba, dakala. Eta entzungo dugu ba, Deep Politics, beraien azkeneko diskatik, ba, diska irekitzen duna bestia dela Future... Future Primitive hori da. Eta horrekin segituko dugu, Kristona bestia, Kriston diska, berez osorik entzun beharreko diska da, gure ustez, sumendin egian behin jarrin genuen aste arte baten osorikan. Eta hori ba, entzungo dugu irekitzen duen abestia, hor dihoa. gutxo heavy klasiko haiek. Eta, ba, bueno, ba, jarraituko dugu, ba, bueno, ba, badirudi gutxi barru, ba, Portisjeta hondiak ibiliko diala uste Bartzelonatikan. Eta, ba, bueno, ba, beraien abestia entzuko dugu, Strangers abestia, zuzenetikan, berai, New Yorkeko sinfoniarekin, edo orkesta sinfoniarekin, edo. Eta, ordi joa, Strangers ikaragarizko abestia. Thank you. Oso ondo, ba, gorko sumen dinagian, ba, rapizkatxo bat entzuko dugu. Eta izango da, ba, sik jaken eta sikarioren abestitxo bat, obra maestra da. Eta disketxa ez dakit sikorrialm badirudi dela, eta bueno, ba hori, sikario, sik jaken tipo hau estatu batu garrat badirudi dela, baino bere sustraiak badirudi hemen omen daudela, eta horrexatik ba, erderaz eta bai ingelesez errapeatu dezakela tiponek. Eta hau izango da, ba, tipo hauek aterein duten azkeneko abestia edo diska, eta ba, hori, ba, entzuntzen zuten rap pizkatxo bat, eta Mikel hemen dago el rapero de lo viejo, mamma mia. Hoi, ben, eskeniko diogu, Sitjaken eta Zinik Fixikarioren Opera Maestramen gora. No cambio mi vida o la manera en que yo soy. Te preguntas si retos acepto yo. Al que se ponga de frente le jalo el gatillo. Entre pase y pase como un arquillo. Fumando de la verde que huele a zorrillo. Me miran en la calle y yo no sonrío. Porque la cosa es seria y en nadie confío. Mi generación va a ser la que les trae el final, so prepárense. Esto es algo explosivo, musulmillo árabe. Ojalá que todo entienda, si no me van a ver. En mi cuadra yo no corto esquina. Caminando entre la luz y la oscuridad por vida. Esta sinfonía mía es algo muy fina. Pintando obras maestras con estas líricas. De Carranca pico mío, la anatomía del terror. Va con máscara de gay, fuma juana sin parar. Esto es de Psycho Real con hablando en plata squad. Siempre evito la violencia hasta que ya no aguanto más. Cuando ya no aguanto más es cuando sienten en sus piernas moratones y a 15. Porque estamos en peligro de extinción como el lince. Y voy a paso de tortuga pero soy sprinter. Reduzco las cabezas de los puercos. Con ácido elimino su cuerpo. Nunca pienses en ganar contra Málaga y LA. La botella de Jack Dan y un gran Mai es mi ley. Todos llevan su corona pero nunca son el rey. La élite lo hace bien en álbum o mixtape. A mi banda muchos llaman los asesinos de Blade. Muchos van despellejándose cuando le dan al play. Si te fijas en mi calva llevo escrito 3-6. Sudor y sangre, dolor y hambre, menor y grande. Por muchos años pasando rimas por el alambre. Me piden que yo nunca cambie, pero el estilo lo mejoro como oro pa' que sea brillante. La música y la droga siempre han sido amantes. Me meto en medio de la trinca y sale el arte. Obra maestra, se orquesta en cárcel. No conoces a mis camaradas, deja presentarte. La mar y el trago, la coca y el cante. Los que me llevan al party a cantarte. Mantenemos la mente oscura, de salen los diamantes, la rap pura. Mi sonido quiero, fue nacido en el concreto. Estilo de la calle que se escuche en el instrumento. Represento LA Centro, la máscara de Psycho, el monumento del movimiento. Lo siento, mamá. Lo sé que tú lo harías por mí también. Mamma mia, internet. grados en Firenze. El porro acabado me llena los labios de aceite. Ojos, encuentro en ti mi deleite. Ocupamos el duomo alrededor de 20 musulmanes obedientes. No nos tientes, primo, o el Corán te clavará sus dientes. Carabinieris en el campanile. Alma, nos buscan con la mirilla de sus fusiles. Putos infieles, mis hermanos y yo rezaremos hasta que encontremos su talón de Aquiles. Anasim, los israelíes ejecutaron a sus hijos y ahora se la sudan los civiles. Más comandos en la Santa Croce, los Uffizi, Ponte Vecchio, somos miles. Se hace de noche, lo que vamos a hacer haría llorar a Brunelleschi y a Da Vinci. Lo escribo como Dante, van a quemar el David de Miguel Ángel, el Ponte Alegrache, me siento un Medici. Dejo todo en orden, salgo corriendo por la Vía Nazionale. Decir adiós a vuestra herencia, Santa María Novella, de Nazi a París, al rato explota Florencia. Amadei, Ejom. Shame. You come to our country to murder us, yet we are the terrorists. ¿Qué sois? ¿Españoles? Vasco, ETA, facción del Ejército Rojo. CNA, Sudáfrica, Sudáfrica. Hemos pagado dos noches. Nos dijo que era seguro. Sí, un piso franco. Entzun dugu SDJ Crew, okerrez banago Vitoria Gasteiz, donde se hace la ley. Datos de tipo hauek eta... Beno, tipo hauek badute nola baiteko, arabiar munduarekin nola baiteko erlazio txo bat, eta horren... Eta horren argudio edo bueno, beraien ikurre egiten dute zenbait eta bestetan, eta bueno, interesantea dago Gasteizko gangster rap hau, eta pasako gara orain entzutera Totekin, eta okerrez manego egual izango da leno itxegin diaten abestia dela ingele... Ah, bale. Bueno, entzungo dugu eta gero komentatuko dugu zeren hau da primizia, primizia. Yeah, yeah, yo, catch the feeling, touch the ceiling, yo, one time, check it out, yo, yo, yo, yo, listen. I'm a ghetto philosopher, studying life like anthropologists. I'm a minor to the majors, but I'm a major to the majority. Your people have heard my words, me versus equality. A rich talent representing all persons of poverty. I cause havoc like the partner of prodigy. Use my rhymes to change the thoughts in your mind, like reverse psychology. Reality leading me, these fucks be rolled apart. Like my father, Che Guevara, and my mother's Rosa Parks. I'm a rebel in this folk and explosive art. My flows leave you blown apart, but I march to the beat of my own soldier's heart. Can't burn me at the stake like Joan of Arc. Life a ghost face a system like Tony Stark. With wisdom and culture vast, me with

Bueno, ba, entzuten genuen abestia Dead Meadowen Indian Bones, ezur indiarrak. Eta segidan, eta ia-ia ba, saioa bukatzeko, entzungo dugu aurreko bi abestiak bezala, ba, errekopilazio batetikan aterako abestia dira. Eta taldearen izena, esaten zuet, PJ6. Eta bestia de Danes. Yeah. If the sweet words that you say to your lover are the same, you to blame. If the friendship that you share is so profound and rare, that's just something I must bear. Ederra, eta esatak egun honen bezala Comets, Ghosts and Sunburned Hands, ole, ne gure pronunciazioa, baina bueno, hori da recopilazioaren izena. Eta taldea PG6 eta bestia The Dance. Hau da, entzuten ari garen abestiaren izena, The Dance, dantza, eta bueno, oso abesti polita eruditu zait, gaur egunean zehar askotan entzun dut, eta pixka bat, ba, 60. hamarkadako ba, folk psikodelikoaren ba, kutsua badauka, kutsu politena, edo zekin nola esango nukeen. Baina, bueno, esan gaur egungo talde estatu bat horra dela, eta ba hori, gauza 60. hamarkadako gauzak ekartzen dizkigula burura eta horregatikan ba tartetxo bat egin digu sumendinegian eta segurazki egingo diegu handiagoa hemendikan aurrera. Eta gaurko saioa bukatzeko ba azken bolada honetan ba ni pertsonalki ba miresgarrien iruditu zaiten ahots batera joko dugu. Eta ba bera da Bobby McFerrin, abeslari ustendet estatu bat horra, baina bueno, bere bideo batzuk ikusita ba guztiz txunditurik geratu gera. Eta bere ahotsa ahalmenarekin egiten dituen gauza ikaragarrekin eta pena da bideoan ez ikustea, baina segurazki www.tentxakun.com orrialdean gure saioa jartzen degunean, ba, bideoare jarriko dugu. Eta ba, bideoa besti honetan, ba, Bobby McFerrinek bere ahots ba, merezgarriakin inditzazken gauza askoren ba, eredu da, ez? Eta, bueno, ikusi eta gozatu eta datorren astera arte. Agur! Thank you. Tetsi patzo bi, dinpiruro zotu, piruio, dumbi, dumbiru, dumbi, titzeri, zelaro baiar, juhu, juhu, juhu, dumbi, dize, dumbi, dumbi, dumbi, dindi, titzeri, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, rimbidu bi di di di di rimbi rimbidu ti ya ya di di di di di rimbri rimbidu pum pum per la te te di di di da da ba ba dum bi da do do do preu dum bi pim bi di da da da ba prim pe prim bli pi di di di tu pum bi di talking about expectations?